Carta. Domingo 30 de julio de 1989, el periódico de Cataluña. Despertar de la humanidad. Cristo se está despertando en todas partes del mundo. Son innumerables las personas que quieren la paz y no la guerra, que no quieren ni religiones organizadas, ni militares, ni ricos, ni políticos, ni drogas. Nosotros, como iglesia pobre, con Cristo en el corazón y la iglesia en nuestra casa, estamos enviando a todo el mundo el mensaje cristiano, el mensaje de la humanidad de Cayetano Martín, obrero yesero de Mallorca, el cual habla claro del futuro de la humanidad. Sin ricos, sin pobres, todos iguales, en todos los campos, la caída del sistema actual, etc. Todo el mundo una nación, sin fronteras, sin ejército, sin reyes, sin gobernantes, sin dictadores y como único guía Cristo. Cristo se está manifestando ya en millones de seres que piensan como nosotros. Esta vez no nos detendrán, como a aquellos primeros cristianos. Por eso os digo a todos aquellos que aún duermen el letargo de casi 2000 años, despertaos ya. Una obrera más de la iglesia pobre de Mallorca, María Yerta Muñoz. Palma de Mallorca. Bien. Miguel quiere leer tu carta. Ah, un momento. ¿Esto ha sido publicado? Ahí lo dije, en el periódico en Cataluña. Cataluña. ¿Y la tuya? La Vanguardia. Vanguardia. Católica y divorciada. Un título que me gusta. Acabo de leer la carta Católica y divorciada de José Miguel Pedrerol, publicada el 18/7/89. Quisiera aclararle que no ha de confundir el catolicismo o el protestantismo con el cristianismo. El diccionario lo dice bien claro. Católicos son los seguidores del Papa. Protestantes son los seguidores de Lutero, pero cristianos son los seguidores de Cristo. Esto ya lo hemos comprendido muy bien con los obreros, los pobres del mundo. Y por eso nos hemos dado de baja en la parroquia que nos bautizaron, de las religiones de los ricos, donde se admiten juntos a ricos y a pobres, explotados y explotadores. Y no hacemos el servicio militar, no votamos por nadie y no traemos más hijos al mundo o uno máximo, para que disminuya el número de parados, soldados, etc. Todo esto lo hacemos tal como lo hizo el obrero carpintero Jesús de Nazaret, quien hablando por su boca de Cristo, el Espíritu dijo, aprended de mí. Y así pues, tratamos de vivir la iglesia pobre, o sea, la iglesia verdadera en cada casa obrera de Cristo en el corazón, sin ritos, dogmas, creencias, sacerdotes, jerarquías, dinero de por medio, templos, pues tal como Cristo dice, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Nosotros trabajamos para ganarnos el pan que comemos, como dice Pablo. Estas manos siempre me han servido para trabajar, para no ser una carga para nadie. Y el que no quiera trabajar, que no coma. El cristianismo ha renacido, el de los primeros cristianos. Y desde Mallorca decimos a José Miré y a los obreros, o sea, a los pobres del mundo, ya sabéis, o seguís en religiones humanas organizadas, todas muertas, o hacéis como nosotros, sin intermediarios. Le agradezco la publicación de esta carta a un obrero más de esta iglesia pobre en Mallorca, Miguel Jiménez, Palma de Mallorca. Bien. Aquí Tony ha hecho algunas copias de libros. ¿Quieres dar un poco de idea de esto? Esto es Padres Apologistas Griegos, es de filósofos del siglo II que hablan sobre el cristianismo, ¿no? En favor y en contra. Y dice... Y es que se han persuadido estos infelices, en primer lugar, que han de ser absolutamente inmortales y vivir para siempre, por lo que desprecian la muerte y el vulgo se entrega a ella voluntariamente. Luego, su primer legislador les hizo creer que son todos hermanos, unos de otros, una vez que, como transgresores, han negado a los dioses helénicos y adoran, en cambio, a aquel sofista suyo empalado. Y viven conforme a sus leyes. Desprecian pues todas las cosas por igual y todo lo tienen por común. El emperador me manda que le pague tributos y yo estoy dispuesto a pagarlos. Si mi amo me ordena que le esté sujeto, yo reconozco mi servidumbre. Porque al hombre se le ha de honrar humanamente, pero solo hay que temer a Dios, que no es visible por ojos humanos, no por arte comprensible. Solo si se me ordena negar a Dios, me negaré a obedecer, y antes bien moriré, no para ser condenado, no, para no ser condenado por embustero e ingrato. Los que escriben, pues, y los que mueren, forman un solo frente en la afirmación y defensa de la fe, como en el banco contrario, gobernantes, hombres de letras, vulgo y clases selectas, lo forman también único para combatirla y aniquilarla. A los siervos y siervas y a los hijos, si alguno los tiene, les persuaden a hacerse cristiano por el amor que hacia ellos tienen, y cuando se les hacen tales, lo llaman hermanos sin distinción. No adoran a los dioses extraños y viven con toda humildad y mansedumbre, y en ellos no se halla mentira. Se aman unos a otros y no desprecian a las viudas, y libran al huérfano de quien los trata con violencia, y el que tiene da sin envidia al que no tiene. Apenas ven a un forastero, lo introducen en sus propias casas y se alegran por él como por un verdadero hermano, porque los llaman hermanos no según su cuerpo, sino en el espíritu y en Dios. Porque de Jerusalén salieron 12 hombres por el mundo, y estos, ignorantes, incapaces de elocuencia, que sin embargo persuadieron por la virtud de Dios a todo el género humano haber sido ellos enviados por Cristo para enseñar a todos la palabra de Dios. Y los que antes nos matábamos unos a otros, no solo no hacemos ahora la guerra a nuestros enemigos, sino que por no mentir ni engañar a nuestros jueces, al interrogarnos, morimos gustosos por confesar a Cristo. Y sin embargo, pudiéramos nosotros aplicar a nuestro caso el dicho famoso: la lengua juró, pero el alma no ha jurado. Pero ridículo fuera que los soldados que se contratan con nosotros y se alistan en vuestras banderas pongan la lealtad a vosotros por encima de su propia vida. Cuando Jesús llegó a Jordán, se le tenía por hijo de José, el carpintero, y apareció sin belleza, como las Escrituras habían anunciado, y fue considerado el mismo como un carpintero, y fue así que obras de este oficio, arados y yugo, fabricó mientras estaba entre los hombres, enseñando por ellas la simbología de la justicia y lo que es una vida de trabajo. Bueno, ya. Después veo que aquí hay copias del libro de esto de los apellidos. ¿Quieres leer? Es un nombre, solamente este. Origen genealógico de algunos apellidos existentes en Mallorca. Historia de los judíos de España. Sí. Y después esta otra que salió en la prensa. Sí. ¿Quién es ese escribe esto? Quien no tenga sangre chueca, que tire la primera piedra. María Joaquina Miró Rullán. Bien. Entonces hay copias aquí. Ahora, Castro, ¿quieres leernos este capítulo este? Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5000. Y aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos, y los ancianos y los escribas, y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra, mas les mandaron que se saliesen fuera del concilio y conferían entre sí, diciendo: ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémosles que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los despacharon amenazándoles, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Bien. Lo importante está en este versículo, quiero repetirlo, que antes de obedecer, juzgad vosotros. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y claro está, Pedro y Juan se refieren a los sacerdotes. Sí. Entonces, nos encontramos en las mismas ahora. Se puede decir al clero católico protestante y al clero de todas las religiones, y principalmente al clero judío: juzgad vosotros. ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A los mandamases religiosos, que van completamente juntos con la metralleta y el tanque y la bomba, con los militares y el capitalismo? Hay que escuchar a Dios. No sé si ha sido esta mañana o ayer, me parece que es esta mañana. Hay una nota que he leído en la prensa. El Papa católico está ahí dando una especie de reprimenda al judaísmo. Sido traidores a Dios. Viene a decir de que, claro, en estos momentos, Jerusalén, la nueva Jerusalén, el judaísmo ya tendría que haber sido fiel a Dios. Claro, lo dicen en el sentido de convertidos todos a Roma y viva la Pepa. Pero a estos señores se les puede decir lo mismo, al Papa mismo. ¿Y vosotros qué? También habéis sido traidores a Dios. ¿Qué habéis hecho de aquel cristianismo? Que aplastasteis, dominasteis, yo diría hasta robaron el cristianismo. Pero los sacerdotes de Israel también robaron la palabra de Dios dicha por los profetas, y así siglo tras siglo toda la rueda en nuestro mundo, esta rueda de vidas y más vidas, los sacerdotes de todas las religiones son las piedras de tropiezo, que dice Cristo, pero no entran ni dejan entrar a los demás. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué? El diario Mallorca publica una carta entera mía que se refiere, aquí hay copias, a los padres para que consientan que sus hijos se casen solamente por lo civil. Si tienen hijos, pues que no los bauticen si no quieren. Y el diario Mallorca publica la carta toda. Aún no la ha publicado en Baleares. Lo chocante es después que el diario de Barcelona publica la carta de María y ahora la de Miguel y la Vanguardia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es? ¿Que quieren demostrar que hay democracia? Gracias a Dios. ¿Que quieren demostrar que esta prensa es más libre? Gracias a Dios. Pero no es por ahí la cosa. Los judíos han vuelto a Israel. Ha empezado otra vez la nación judía de Israel. ¿Por qué? ¿Para defender los intereses de los judíos? ¿No os dais cuenta que todo encaja? Que ya decía yo esta tarde a María, es simplemente, pues, el momento clave, el séptimo sello de este dichoso apocalipsis, la séptima iglesia. Estamos viviendo unos momentos históricos enormes y ellos no se dan cuenta, muchos no se dan cuenta. Hace unos días yo estaba un poco así, lo digo, no lo digo, hasta que el maestro dice, ah, ¿tienes que soltarlo? Bien, lo soltaré. Era simplemente, y así será la cosa más sencilla, más que pudiéramos mejor para digerir, que a veces las cosas, los manjares fuertes, diremos que es un sueño. Bien. Estábamos reunidos, y por cierto era de mañana, un sábado precisamente, por la mañana, nada menos que en un pueblecito pequeñito, que ahora le llaman, al principio no era tan así, Nazaret, era otra cosa. Había momentos que yo me reía, pero de verdad me reía, y así veréis vosotros la cosa. ¿Os dais cuenta? El maestro, como siempre, pequeñito, bajito, feo, una narizota muy grande, pelo de cualquier manera, y unas cuantas mujeres, sobre todo María, su madre, que trajeron a la calle, estamos a la calle, unos, yo diría como una especie como de tortillas, como una tortilla, y no eran tortillas, era pan. Unas tortillas. Y hay que ver, porque yo os veía a todos y a mí mismo, ¿sí?, con ropas diferentes, ropas raras,

y de resultas de esto, esta mañana he tenido que ponerme a la máquina de escribir porque ya no podía más, la cosa pegaba fuerte, y tengo ya el borrador hecho, no del sueño en sí, sino de un mensaje nuevo que al parecer parecerá que es repetición de todos estos, de lo que es el cristianismo, pero de una forma, yo diría, más, parece que aprieta más la cosa. Hace unos días que Castro me decía que un compañero de trabajo, un médico, que no cree en nada, que lo nuestro es una utopía, que Cayetano, este hombre, pues, utopía. Hasta si esto es paranoia, paranoico, yo tengo un diccionario viejo, he buscado la palabra y no, no dice nada, pero ya veo que paranoico, entonces de esto al manicomio hay pocos pasos. Bueno, bendita locura, porque hace 2000 años y ya decía lo mismo, de los seguidores de Jesús de Nazaret. ¿Os dais cuenta? La vida nuestra, nuestro mundo, el modo de vivir de la gente, la llamada cultura, la filosofía, la gran ciencia, las religiones, todos los mandamases políticos y militares, nuestro mundo a través de siglos y siglos vemos que siempre ha sido lo mismo. Yo diría la gran paella de porquería, la gran paella o la gran olla llena de porquería, y de vez en cuando alguna cosita pequeñita, sencilla, que vale la pena comer, guardar, retirar de la olla. En un plan cómico podríamos decir, Cayetano Viesero toda su vida ha sido esta patata que no se ha quemado, está a punto de comer esta patata, después se han unido, reunido con esta patata otras patatas, sí, hombres y mujeres, patatas, y empezamos a ser ya de verdad el verdadero, el único alimento que nos queda a esta sociedad, a este mundo que le llaman tan civilizado. Estos días estábamos hablando con mi hermano y imaginemos el dinero que se gasta y el material en construir barcos de guerra, aviones, cismes para ir a buscar 5 patas al gato a la luna o a Marte, tanques y más tanques, y millones y más millones de coches, que hoy ya se han convertido, podríamos llamar desde ya esto, máquinas mata personas, 40, 50, 60, un centenar de muertos cada semana en las carreteras de España, y en el resto del mundo que, sí, cada semana miles de personas, y normal, normal. Pero con todo este material y este dinero, ¿os dais cuenta? Máquinas y más máquinas para sacar el agua del mar, limpiarla, quitarle la sal, poder regar las tierras, allanar tierra, incluso sembrar. Nuestro mundo sería el gran huerto, habría comida para todos, nadie se moriría de hambre, el Edén, el paraíso que Dios nos dio, y que cuatro sinvergüenzas, y en este caso podríamos decir ignorantes, estropean. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay dos caminos. Fuera de esta casa lo vemos en Palma mismo y en cualquier parte del mundo, en Palma mismo. Uno de los caminos, que es la porquería, el alcohol, la droga, el egoísmo, buscar dinero, y en buenas palabras mallorquines y más o menos refinadas, la putería en marcha. Esto es uno de estos caminos. Seguir la corriente de la porquería, para que pronto no lo entierren a uno. Después hay el otro camino, y es empezar a comprender que los perros y los gatos empiezan a ganarnos la batalla. Por lo menos a mucha gente. Porque muchas personas ya se portan peor. ¿A qué viene esta noticia estos días? Un hombre que se dirige a una casa de un vecino, hay un perro, lo muerde, y el hombre después mordió al perro. Esto está en la prensa. Pero hoy he visto una fotografía en la prensa, una foto, un tipo que está hospitalizado, toda una mejilla abajo, tenía una pelea con otro y el otro con de un mordisco le ha quitado media cara. He pensado ya en estos dos casos y otros que han pasado a veces, pero en estos dos, mira, ahora en este momento yo me gustaría ser juez, porque tanto a uno como al otro, bien, como que os habéis portado como perros, entonces una buena cadena, una argolla, y estaréis un mes o dos meses encerrados en una perrera. Os tiraremos la comida ahí y ya veremos después si os portáis bien, os soltaremos, si no seguiréis ahí en la perrera, o tendremos que darnos una inyección de vez en cuando de antirrabia. Estos no pueden ser juzgados como hombres. Ni Pinochet, ni Franco, ni Hitler, ni tantos perros como hay en nuestro mundo. Estos no pueden ser juzgados como personas. Se portan como animales. Este ha mordido. Pero ¿y qué hizo Franco? Mordió a 1 millón de españoles. ¿Y qué está haciendo el judaísmo? Los judíos ricos de América, volcando el dinero para que ahí se maten con los árabes. ¿Qué es todo esto? ¡Perros! Y el maestro en este caso diría: ¡muertos que andan! ¡Dejad pues que los muertos entierren a sus muertos! Y vosotros que sois la luz del mundo, vosotros que tratáis de estar en y con Dios, con Cristo, que es simplemente la luz, tratad de alumbrar a estos perros sin odio, sin rabia. El maestro está en la cruz y dice: Padre, perdónalos, si no saben lo que se hacen. Claro, no lo saben, están tan ciegos. Entonces nos encontramos en la cosa sencilla. Le hemos dado aquí el nombre de iglesia pobre. A veces hemos discutido con Tomeu mismo el nombre, lo de menos, pero en España, en Europa y en América, pero sobre todo allí, ya les gustaría a la iglesia católica y al protestantismo, todas las sectas. ¿Sí? Esto, un grupo organizado filósofos modernos, teosofía moderna, grupo espiritual o espiritista, grupo esotérico, grupo de amigos que estudian la cosa oculta, los fenómenos, la parapsicología. Claro, así estos tipos se defienden. ¡No! Somos un grupo de hombres, obreros y obreras, que tratamos de ser cristianos de Cristo. Caiga quien caiga, tanto si les gusta como si no les gusta. Cristianos de Cristo. Y cuando yo decía estas cosas, y Franco estaba en su apogeo en Madrid, y la Falange y el clero en Palma me oían, la rabieta era enorme. Pero me di cuenta, en varias ocasiones, que los mandamases de la Falange, fascistas, las camisas viejas que decían, me di cuenta que estaban más de acuerdo conmigo que con el clero católico. Ah, claro, no por el Cristo, porque aquellos eran una sociedad que mataba a la gente también. No, porque hacía la puñeta a su contrario, porque la palanca española con el clero no. Y esto que iban a misa y tal, pero no. No sé si os he contado en alguna ocasión, ahora viene bien, que cuando vivíamos en la calle de San Miguel, esperábamos la noticia para tener una casa en el Can Redó, y era una casa para nuestra madre. Y tuvimos que ir a hablar con el gobernador civil, que entonces era el Valcárcel, camisa vieja. Entramos en un gran despacho mi hermano y yo, temblando en el sentido de no sabemos expresarnos ahora, no sé, y él, que estaba en la puerta, un secretario, nos dice: no os preocupéis, podéis tratarlo de usted, de tu camarada, de vos, lo que queráis. Bueno, trataremos de usted. Sí. Se levanta de la silla allí en el despacho, en la mesa grande. ¡Ah, bien, muchachos! Sí, ya veo aquí que es sobre una casa para vuestra madre. Sí. No paséis cuidado, tendréis la casa. En aquel momento yo llevaba una americana y aquí una crucecita pequeñita, sin imagen. Si aquello era, aquel momento ya era dar como una especie de batalla. A veces he llevado una estrellita, pero en aquel momento era una crucecita sin imagen. Y el gobernador dice: ¿y esto qué es? ¡Ah, esto! Esto es un símbolo cristiano, no católico. Es más protestante que católico. Ah, bien, hombre, bien. Y punto. Cuando yo estaba contando esto, en un trabajo, porque entonces yo trabajaba así. ¿Y no te ha pasado nada? ¿No te han hecho detener? ¿No ha venido la policía? No. Ay, bien, hombre, bien, y punto. Y como que yo contaba tantas cosas de estas, que los obreros, los que trabajaban conmigo y yo con ellos, hasta el maestro Yesero, me decían: esto sí que no lo entendemos. Tienes más suerte, tienes una estrella que te guía, ya no te entendemos. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Cuando yo me decidí a escribir una carta a Franco, necesitamos que haya una ley allí en España para que se podamos casarnos por lo civil, solo. Mi madre a llorar, vecinos, amigos, ay, que no te meterán en la cárcel. un pastor protestante de Palma vino a mi casa, vivíamos en la calle San Miguel nosotros. ¿Qué has hecho, Caetano? Nos meterán a la cárcel a todos, cerrarán los locales, los pocos que tenemos. Tranquilos. Pasó un mes, dos o tres. Y este mismo pastor, un catalán, ya fallecido, se viene llorando, se puede decir llorando, de alegría. Y traía en las manos el boletín oficial del Estado de Madrid. Ley. Aprobado por Franco. Y aquel hombre ahí firmaba y punto. A partir de tal día entra en vigor esta ley. Todo hombre o mujer español mayor de edad que no hayan sido encarcelados por asuntos políticos y tal, podrán casarse por lo civil, pero con una condición: que después se realice alguna ceremonia en alguna denominación protestante de España. Recuerdo que en Valencia se celebraron en un domingo varias bodas al mismo momento. Empecé a recibir cartas de toda España y del extranjero también. ¡Ay, qué tal! ¡Ya se ha abierto la puerta! Y los pastores protestantes, ¿os dais cuenta? Y yo dije, bueno, pero ahora, dije a Magdalena, ahora para casarnos, la cosa, esto es fácil. Haremos la ceremonia con el pastor protestante de la calle Murillo y punto. Podría contaros un montón de casos así, como, y ya veréis que yo no me alejo del punto clave, precisamente lo que ha leído Castro aquí. Un día me voy al cine moderno de Palma, estoy dentro del cine, sale la pantalla, ha terminado la sesión, empieza la procesión por fuera, cerramos el cine. Todo el mundo tenía que callar. Ya me dirás, si habías entrado hacía 10 minutos, se perdía la entrada. Cerraban el cine. Salgo y era el día de la procesión del Corpus. La plaza Santa Eulalia, detrás del ayuntamiento. Y me meto ahí y ya estaba lleno de gente todo aquello. Cuando me di cuenta, yo estaba en la plaza de Corpus. No podía ir ni por aquí ni por allí. Bueno, ya veremos qué pasa aquí. Y tambores y cornetas y música y todo, la procesión, pues le llaman la custodia de ella, el Santísimo Sacramento que dicen ellos, en una mesa y en la acera del ayuntamiento, bajan la bandera, ponen la hostia ahí, los curas, y venga inciensos y flores y cantos y música y qué sé yo, y a golpe de corneta, todo el mundo ahí, toda la plaza llena de gente, todos arrodillados. Solamente había uno que estaba en pie. Cayetano el Yesero. Tengo que deciros la verdad, ¿eh? Que mis piernas hacían así. Maestro, yo no he buscado esto, Tú tranquilo. Los curas que me miraban con unos ojos que parecían rayos satánicos, yo diría. La gente, unos que me miraban con compasión, como aquel que dice, ay, la policía o la falange. Y termina aquello, termina la procesión. Yo esperaba de un momento a otro el golpe por la espalda, girarme y la falange, por lo menos la falange, que era más policía que la policía, cachistas de estos. ¡Nadie! Me voy a casa, me giro de vez en cuando y no me sigue nadie. De esto ya han pasado muchos años. Aún no ha venido la falange. Ya veremos si viene. ¿Os dais cuenta? Podría yo contaros un montón de cosas. Así como aquel caso dentro de la catedral. Y esto también lo he contado, pero hay personas que no lo saben. Me invitan para escuchar un sermón de un grande, un teólogo, un jesuita. La catedral llena de gente. Y ya digo, en tiempos del apogeo de Franco. Y aquel buen señor. ¿Habéis pensado alguna vez, hermanos, en una cerilla, en la llama de un encendedor, la llamita, y quema? ¿Y esto qué tiene que ver, o tiene comparación, con los altos hornos de Vizcaya, que funden el acero, el hierro? Pero, hermanos, les decía, o nos decía, ¿y qué tienen que ver los altos hornos comparado con el infierno, el fuego del infierno? Yo no pude aguantar más y dije en voz alta a los que venían conmigo: amigos, yo salgo de aquí porque esto se va a encender. Salgo yo, gritando. El cura se quedó un poco así, hubo un murmullo, unos que se reían, pero así, otros serios, y que parecía que iban a pegarme, yo qué sé, y salimos y a la calle los demás: ¡ay, Cayetano, ya has dicho, hombre, si esto va a encenderse! En tiempos de Franco, con los curas que llevaban muy claramente y muy, que diremos, fuertemente los pantalones, como decimos en Mallorca, por no decir otra cosa. Y un día estaba yo hablando con el sacerdote de la iglesia de Santa Cruz, una tarde, un sábado por la tarde, unas cuantas horas, y el cura me dice: ay, Cayetano, que yo tengo que ir a visitar una familia, ¿me acompañas? Sí, vamos. Y por la calle yo seguía hablando, pero gritando. Y aquel pobre cura, el sacerdote, dice: ay, ay, Cayetano, no grites tanto, no grites tanto, que la gente... ¿Cómo que la gente? Estamos hablando de Cristo, estamos hablando de Dios. ¿Acaso te asustas? Y yo, Satana, él. Y yo gritaba. Detrás de él estaba Franco. Estaba el régimen, estaba la iglesia, fuertemente apetrechada, como se dicen ahí. Y era Cayetano el mesero. Lo que oís al oído, predicando desde los terrados. Y después, volvamos a esto y... ¿qué? ¿Juzgar vosotros? ¿A quién hay que obedecer? ¿A vosotros? Hay que obedecer a Dios. A Dios. Poned atención, ¿eh? A Dios. No es lo mismo de haber ido yo a la plaza de Col. Ahora les voy a hacer la puñeta. Me pondré aquí de pie para hacerle la puñeta. ¡No! ¡No! Esto no es de Dios, pero fueron las circunstancias, entonces sí que es de Dios. No sé si me explico o si me entendéis. Cuando es el momento, hay que actuar, hay que hablar, pero no busquéis ni tonterías, ¿no? Si os encontráis con personas para... testigos de Jehová, católicos, protestantes, sea el que sea, aunque sea el obispo en persona, el papa en persona, si os discute tonterías de fútbol, supongamos, pues discutid de fútbol si os gusta o si os entendéis. No confundan las cosas. Pero si son cosas de Dios, del Espíritu, para el carro. Yo soy un espíritu. Estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, del que me ha creado. Y si nos metemos a discutir estas cosas, tendré que decirte que yo soy sacerdote de Dios, profeta de Dios, apóstol de Dios. ¿Te guste o no te guste? Porque ser apóstol de Dios no es cuestión de estudiar libros y más libros en seminarios judíos, católicos, protestantes, budistas, mahometanos, nada. Eso es una comedia. Porque todo esto puede aprenderse, se puede estudiar, se puede ser el gran rabino, se puede ser el papa en persona, se puede ser el gran lama, se puede ser todo esto con estudios y tener el interior vacío de Dios, es decir, no haber Dios. Pero cuando tienes a Dios, como dice Pablo, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, entonces estos estudios humanos, estas llamadas teologías, tonterías, sobran. Porque los profetas de Israel, y esto ya para terminar así, este reloj avanza, y veremos si vosotros decís algo también. Los profetas de Israel, o los profetas de Egipto, o los profetas de la India, o los profetas de hace 1 millón de años, sea el que sea, nunca ha profetizado nada porque lo haya leído, sino al revés, que después se ha escrito lo que él ha dicho. ¿Me entendéis? El verdadero sacerdote de Dios, la Biblia es obra. El verdadero cristiano, el Nuevo Testamento, sobra. Se puede, como los testigos de Jehová, que hay muchos que saben la Biblia casi de memoria. ¿Y qué? ¿Y qué? El maestro lo dijo bien claro: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no por sus estudios. Dice uno, y nada menos, estudioso de Israel, uno de los grandes en aquellos momentos con Jesús. ¿Pero cómo? Maestro, tú dices que hay que volver a nacer. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Podemos volver otra vez al vientre de nuestra madre? ¿Y qué tiene que decirle Jesús de Nazaret, el obrero, el carpintero? ¿Qué tiene que decirle? Habla Cristo por boca de Jesús, del obrero, del carpintero, y le dice, ¡tú! ¡Tú! Tú, que eres uno que diriges al pueblo judío, que eres un grande, que eres el sabio de Israel, el sacerdote. ¡Tú! ¿No sabes estas cosas? ¡Os es necesario volver a nacer! ¡Nos es necesario a todos! Sea en reencarnación, o sea en la misma vida. Matar la bestia, como dice el Apocalipsis, para que nazca de una vez, caramba, el espíritu. Forma simbólica todo esto, pero es así. Vosotros juzgad, podemos decir a esta gente, si tenemos que obedeceros a vosotros o a Dios. Y obedecer a Dios es procurar. Después, cuando le obedeces, claro, tiene la luz. Cuando hay luz, se ven las cosas claras. Entonces es procurar apartarte de vicios, de egoísmos. Si te casas, procurar no tener muchos hijos, porque entonces estropean la cosa. Muchos hijos. Aquel pobre hombre que trabajaba con nosotros, un catalán, el mismo jornal que nosotros, Pobre hombre, decíamos, pero no te das cuenta dónde ha llegado. Ya tenía siete niños. Más miseria, más hambre, más soldados para las guerras, más explotación. Uno, dos, máximo. Y si no tiene la vida asegurada, cuidado. Ay. Votar para partidos, ¿para qué? ¿Cuál es el partido mejor? Solamente hay un partido bueno. De Dios. Maestro bueno, qué bien haré para ganar la vida eterna. Me dice, no, maestro. ¿Y por qué me llamar bueno? Solamente hay uno y es bueno. Dios. Entonces, ¿para qué votar a dos partidos? ¿Para qué figurar en una religión humana? Si todo es una porquería. No se trata de ponernos en contra, ser anti, no, simplemente vivir la vida normal, hacer lo que ya es. Porque al final hacen lo que quieren. Votas por unos y meten a otros. ¿Qué me diráis? Votaron por un alcalde en Madrid. Después a los demás hacen la comedia política. Estos votos de censura, esas tonterías que yo no entiendo, no sé si vosotros lo entenderéis, pero sacan a este y meten otro. Y a callar. Se vota para la República, gana la República en España, entra la República, y después que dice el clero, el capitalismo y el militarismo, no, esto no sirve. Ah, venga, una guerra civil. Entonces, ¿de qué sirve votar? Cristo y nadie más que Cristo. Sin olvidar lo que ya os dije un viernes. Si vamos a otros mundos, les diremos, ¿creéis en Cristo? ¿Tenéis a Cristo? Y habrá otros mundos que nos dirán, no sabemos quién es. Nosotros adoramos o creemos o seguimos a Juan, a Miguel, o al Tipitipi. El nombre. Pero, ah, entonces nosotros este tipitipi, ah, sí, es el que ha creado todo esto. A nosotros le llamamos Dios, es Cristo. Ah, bueno, es lo mismo. Quitemos el nombre y vamos a lo mismo. ¿Cuántas veces he oído decir esto? Y incluso se ha escrito. Es que todas las religiones van a lo mismo, van a la verdad. ¿Sí? Todas las religiones. No, pero no las religiones, no las organizaciones, porque esto solamente dan al poder y al dinero. Ahora, si todos van a este Dios universal, esto sí, universal. Muchas veces os he dicho que yo podría estar hablando horas y horas, y, pero también con este calor. Y es raro que ya no esté Magdalena por aquí dándome la lata, pero vosotros, ¿qué podéis decirme precisamente de esto, de este dichoso versículo? Castro quiere repetirlo otra vez, y punto, y después vosotros, si queréis hacer algún comentario. Entonces, Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Pasco? No. ¿Esto? ¿A ti qué te parece? No, yo me pongo a pensar un poco para aplicarlo a tu propia vida o a la vida de cada uno, pero tú mismo ahora. Está muy claro. Si tenemos que obedecer a Dios, tenemos que ir realmente a lo que estamos haciendo ahora. En palabras de ahora. O sea, que no. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? Ahora, hablando con la gente, ¿qué palabras podemos decir? ¿Vale? ¿Amarillo? ¿Cuándo lo que queráis? Hay que seguir la propia conciencia. ¿Sí? Pero en la práctica, que hablas con otras personas. En general, ¿qué dice la sociedad? ¿Qué te dice la gente? ¡Vamos, hombre! ¡No seas tonto! ¡A vivir! ¡Vamos por ahí! No. Y vosotros, yo no vengo. Yo me quedo con Dios. ¿Qué clase de Dios es este que no te deja venir con nosotros? Sí, puedo venir con vosotros. Y puedo divertirme con vosotros. Pero no estoy con vosotros con esa comedieta social a ganar dinero y a vivir y... ¡No! ¡No! Así de claro y así de sencillo. Yo me voy con Dios. En una palabra, quiero vivir la vida como persona. No como un robot tonto. Estamos hablando de Dios, no de las religiones muertas. Porque mucha gente después entiende o cree entender que se trata de que vayáis a Santa Eulalia cada día o Santa María o la Virgen tal o cual. No. Cuento. Esto es cuento. Dios. Estamos hablando de Dios, de nuestro Padre, de nuestro Creador. No las religiones tontas. Lo que no sé es cómo las religiones se aplican a este versículo. Que cómo se aplican las religiones a este versículo. Eso sería lo curioso que sería es escucharlos a ellos a ver cómo se lo aplican. Porque el motivo de seguir a Dios, que es el que haya tantas religiones, si lo tuvieran claro no habría tantas tampoco ya. Lo importante también es cómo lo vamos a aplicar también. Bueno, yo me refiero de puertas afuera, ¿no? Sí. Ahora, más o menos cada uno ya sabe. Hace unas horas yo estaba hablando arriba a casa con una chica que también se llama Margaret Magdalena, es la sobrina nuestra, en fin. Y he podido sacarle el ejemplo de cuando yo estuve aquí en la península con esto de Franco, la guerra de España, y estuvimos unos cuantos mallorquines y peninsulares, pero en aquel momento éramos a lo mejor 40 o 50 soldados, pies, brazos, en fin, todos mutilados ahí, y yo con esto del ojo, nos quitaron de las armas, nos metieron ahí en Sevilla, pero habíamos estado varios meses en las montañas de Guadalajara. Hay que ver, el primer día en Sevilla nos hicieron cambiar de ropa, la quemaron, nos pelaron porque piojos y pulgas de toda manera, de toda... Bueno, nos daban una peseta cada día. En Sevilla un vasito de vino valía 10 céntimos, una perra gorda, decimos. Bien. Pero el primer día ya salimos a la calle. Ropa nueva, limpia, y unas pesetas. Bueno, 30 pesetas. Y era el mes. Ahí hay un bar. ¿Dónde está un estanco? Ahí. Y esto y lo otro. Y los diremos los más machotos o machones o más lo que queráis, en este caso podríamos decir los más calientes. ¿Dónde está el barrio chino? Hay un barrio de mujeres. Esto lo pedían aquellos a los hombres de Puerto Sevilla. Y ¿no os dais cuenta de lo que está pasando? Tuve que decirles yo. Hemos estado varios meses en las montañas. Y aquí solamente teníamos dos ideas. Cuidado las bombas, los tiros, y que lleguen la comida y el agua. Porque sin el agua y la comida... Nadie pensaba en el tabaco, en el vasito de vino, o la copa de cuñar, ni en las mujeres. Cuidado, cuidado, aviones, ¿eh? Cuidado, cuidado, miran, ahora vuelven a disparar. Y no ha llegado la comida, ¿no? Dicen que han sido ametrallados y la comida no llegará hoy. Hasta mañana, ¡ay, ay! Y aquello de... ¿eh? Y aquellos hombres, nosotros y otros, y tantos en toda España, teníamos que estar ahí, en la línea, y aguantarse por las circunstancias, porque los jefes militares, porque esto y lo otro, tanto el bando de Franco como la República. Y después, aquellos enseguida ya en Sevilla, ya no podían aguantarse. Mirad que soy tontos, les decía yo. Hasta ahora nos han dominado los demás. Franco nos ha dominado. Y ahora vosotros no podéis dominaros a vosotros mismos. ¿Os dais cuenta? ¿Sí? ¿Estáis hablando con alguien? La vida, y si la pesca, y si el fútbol, o si el jornal, si la huelga, o si el negocio. Y hay que ver las palabras como saben. Y te enfrentas, y gritas, y luchas. Caramba, a este tipo me toca esto y lo otro. Yo le diría esto, yo le diría lo otro, porque esta cosa de esta injusticia, y este tipo ha dicho que si no cree en Dios, pero si hay este... Bueno, me callaré un día y otro día y otro día, me callaré. ¿Qué pasa? ¿Os dais cuenta? Pues no, hombres, no tengáis temor. Gritad fuerte, estoy aquí. Y esto es así, no es de la forma que vosotros queráis, es así. Se trata de vivir la vida, no ensuciarla. No se trata, pues, de ser siempre vagones convertidos en máquinas, caramba. Pero vosotros no decís nada, y yo tengo que... ¿Y tú, María, qué? Di algo, grita. Yo te enseño, Cayetana, que veía un barco y no sé dónde invadíamos. Era un puerto, no sé, algo así. Pero no sé si tendrá que ver con el sueño que contaste tú, no sé. Porque veía que salían todos del borde del barco y invadían, ¿no? Y yo decía, ¿y estos quiénes son? Y los veía raros, porque se veían más grandes. O sea, no como los veo aquí, ¿no? Pero bueno, y veía mucha gente y algo raro. No sé si había una batalla y había una pelea, una cosa así. Entonces, claro, puede que, no sé, pero yo cuando desperté sentí la sensación rara de que pasaría, ¿no? Que a lo mejor algo que vendría. Bueno, esto ya es otra cosa, porque hay una serie de cosas después. Porque el barco, la lucha, la batalla, si has visto antes la televisión, noticias de algo, o si has pensado con Chile, con Pinochet, hay muchas cosas. Ahora sí, si nos has visto a nosotros es otra cosa. Pero yo, por mi parte, yo no quiero armas. Si quieres que vayamos a invadir, donde quieras. Pero a invadir, así. No veía armas yo. Pacíficamente. Veía que la gente entraba y bajaba y no sé, pero algo pasaba. Hombre, esto de entrar, esto, sí, se acerca esto de entrar en Jerusalén, pero con un barco, es que a veces también el sueño... Y venía gente importante. Pero no sé si era un rey o no sé quién sería, pero había alguien. Esta palabra también. ¿Cuánto daño ha hecho esto? Esta palabra que has dicho ahora. Gente importante. ¿Dónde es esta gente importante, Miguel? Importante. ¿A qué llaman gente importante? A los más sinvergüenzas. Sí, a los más sinvergüenzas. Claro. A los que tienen más poder, más dinero. Hasta se dirá, más cultura. ¿Y el verdadero filósofo que no ha estudiado nunca filosofía? Esto no es importante. ¿Sabéis el caso? Que a veces lo he contado, pero ya digo, hay personas que no lo saben. De Gerardo, maestro de obras, yo lo conocí, que era simplemente un albañil, pues, subió un poco. Y me contó un día que estaba hablando con un sacerdote católico. Y si esto y lo otro, y si por aquí, por allá, y si yo conozco un señor que dice esto y esto, le decía el maestro de obras al cura, al sacerdote. ¡Caramba! Sí, sí, es así. Este señor tiene razón, es así. Sí, porque esto y esto y otro. Es que es así, no puede ser de otra manera. Es así. Hasta que llega el momento que el sacerdote dice a Gerardo, un maestro de obra, dice, pero escúchame, a ver, este sacerdote, o sea, este hombre o este señor, ¿quién es? ¿Cómo quién es? No lo conoces, Cayetano el Yesero, que vive en las viviendas. ¡Hombre! ¡Hombre! Haberlo dicho antes, pero ¿qué sabe este hombre de estas cosas? ¿No te das cuenta? Ahí tenemos la gente importante. ¿Qué sabe este hombre de estas cosas? Y hacía un rato que decía, no, este señor tiene razón, es así. ¿Cómo es así? Y ahora que te han dicho que es el Yesero, ¡ay, pero qué! Y me dice, pero ¿no se da cuenta usted que ahora se contradice hace un rato que sí, pero sí, ya cambiando de color y de palabras y de gente importante? Ahora me acuerdo yo de una palabra parecida, que yendo una vez por Jaén con mi madre y mi tía, fuimos a ver a sus hermanas monjas, y iban hablando en el coche, yo iba al coche, y dice mi tía a mi madre, pues sí, pues ha venido aquel... uno que conocía a ella, yo no conocía, aquel que es de gente bien. De gente bien. Yo me giro y me grito, ¿cómo? ¿Gente bien? ¿Qué es eso de gente bien? Porque yo ya había oído un poco de la conversación y sabía que era un sinvergüenza. Y me dice, no, pero es gente bien. Me dice, pero es gente que sabe, es, que tiene cultura y sabe. Y yo digo, ¿cómo? Tenían relación con el marqués, que mi abuelo había sido guardia, le digo, o sea, este tiene relación con aquel que estuvo explotando a tu padre, que fue guardado del monte, y le dice gente bien. Tú es que no te das cuenta, y hasta tú misma, los pobres, los mismos pobres, intentando estas palabras de gente bien, gente importante o gente alta. ¿Vosotros lo que estáis haciendo, poniendo en sitio alto estos tipos sin vergüenza? ¿Cómo gente bien? Y mi madre... pero... gente bien. Gente bien. Tiene cultura, tiene estudio. ¡Ay! Joan Eger, què dius tu? Terrible, esta criatura que se presenta si saldrá bien enseñada. Será gente bien. Será gente bien. Pero de la bien. O, bien informada. O una gente bien informada. Un agente, ¿no? Bien informado. Bien informado. Entonces, Cayetano, cuando contaste los sueños, en el astral se entremezclan el presente, pasado y futuro, ¿no? Porque si veía una cosa rara de aquí, con lo de allá y todo... Pero tienes que después ver la cosa ahí. Qué gracioso es el sueño. Igual, cambian mucho las cosas. Hombres emborrachos. Perdido. Solo. Es gracioso, señor. Es verdad. Está gracioso. Si tienes dinero, está gracioso. Si no, está borracho. Hay que ver cómo cambia el líquido, ¿eh? De vino a gaseosa, gracioso. Un borracho se rico una intoxicación etílica. Pero, ¿qué queréis más? El chorizo. El ladrón. El tironero. Y se lleva dos pesetas. se llevan millones. ¿Cómo se dice esta frase? Desfalco, no, malversación de fondos, sí, desfalco, fuga de capitales. Te dicen el caso, pero no. ¿Y por qué no dicen chorizos grandes, botifarras grandes, sobrasadas grandes, ladrones grandes? Así. ¿Y se van por las ramas? Ahora me he acordado también que estando en Gélame, hay una hermana de mi padre, una tía mía, que tiene un yerno que es súper rico. Tiene un montón de... Bueno, tiene empresas y camiones y coches y gavilleras, bueno. Y le dice a mi padre, dice, bueno, hace un rato había saludado al yerno y se había comprado el coche en un cochazo, una maravilla de coche, y estaba enseñando solo a mi padre. Y luego viene su hermana y ella le dice, he visto allí en el pueblo aquel obrero de mi yerno. Dice, y se ha comprado un coche, ya ves tú, el pobre desgraciado, ¿para qué quiere un coche? Para pasearse, sí, un pobre desgraciado. O sea, su yerno sí, después de el cochazo, pero aquí no era un hombre mucho y para que se ha comprado un coche, qué desgraciado de mierda. Y digo, vaya hermana que tiene el papá. Ay. Bon Jesús de Mataró, matau ses dones i ets homes dos. Això era bueno. Jo hauríem de dir Bon Jesús de Mataró, matau els homes, la gente bien i els altres no. La gente bien. Però que ja era i més. Què hable? Pasto. Sí, què te va dir el metge? Ja. No, però... És que lo quería contar també, ahora. Conta-ho, però con la frase esta de paranoico. Bueno, es que ha sido una evolución de día, ¿no? Los dos últimos días no te lo he contado porque como el otro día... Voy a decir, voy a decir. El chaparrón, pues yo... Voy a decir, no... Que no te caiga encima otro, ¿no? Bueno, aparte de que me ha servido un poco de experiencia porque ha sido el que me lancé a él, ¿no? Viendo un poco su forma de ser y sentir y tal, ¿no? Porque una persona que ha pasado un infarto, que un día yo... Una frase para mí vale más que toda una conversación. Entonces este señor me dijo que un día, así de broma, dijo que le obsesionaba el tema de la muerte y tal. Pero dijo en plan de bromas, pero a mí esto se me quedó grabado y lo volví a sacar. Bueno, pero entonces le hablé un poco el viernes pasado, que yo iba a una reunión y tal, que teníamos aquí reuniones y tal, y le hablé un poco de la idea que llevábamos a cabo, sin religiones, sin grupos y tal, todo lo que sabemos. Entonces empezó así como a mirarme y dice, tú que perteneces a una secta y tal, digo, no somos sectarios ni religiosos en sí y tal. Y digo, si quieres tener una idea más clara, pues te traeré una serie de escritos de amigos y de mensajes y tal. Y claro, la primera reacción que tuvo es esto que me dijo, dice... Yo veo la evolución de este hombre desde el principio, el primer mensaje a la humanidad, parece que habla de una religión universal, parece que quiere englobar a todos en una religión universal y tal. Y después veo que se va dando importancia a sí mismo. Y acabaréis como los del Opus Dei, aquellos adoran, le rezan a Monseñor Esquivel de Balaguer y vosotros le rezaréis a él. Y yo le dije, bravo. Digo, bravo, mira tú si es que has adivinado la cosa como está. Entonces saqué un poco medio en risa, medio en broma, la cuestión de, ¿y eso del viaje astral? Bueno, como yo no creo en Dios, no creo en nada, de todas maneras, eso del viaje astral tampoco creo, ni creo en el universo como algo infinito y tal. Y me dijo que estaba paranoico, en fin, yo qué sé, que esto de tal, me da como ideas del borde de... Digo, sí, un esquizofrénico, ¿no? Lo dije yo, iba a hacer que lo dijera él. Digo, vale. Y entonces, claro, la cosa quedó un poco así, yo dije, digo, pero ahora has sacado algo positivo, que dice, mira, para empezar yo no creo en Dios. Digo, bueno, es que yo tampoco creo en el Dios de las religiones. Digo, si tú tienes la idea de religiosamente cristiana de un Dios que está ahí arriba, que parece que nos está aquí manejando como si fuéramos marionetas, tampoco creo en eso, ¿no? Digo, ahora, si miras la cosa universal, el que tú estás aquí porque algo, alguien ha hecho posible tu existencia, puedes empezar a encontrar un poco de sentido a ti mismo y a todo lo que está pasando. Incluso si a esto le añades la idea, ya no te digo la vivencia, si la tienes, bendito sea, si no, pues la idea de la reencarnación y tal, puedes empezar a compenetrar más las cosas. Entonces, empezarás a ver un poco esta idea universal, no religiosa, pero de Cristo en sí, que la cual intenta unirnos a todos, pero no de una forma religiosa que han explicado a lo largo de los siglos, en la cual siempre han dividido a unos y a otros en dos clases sociales, ricos y pobres, admitiéndolo bajo el manto y tal. Bueno, para no enrollarme, porque se me voy a enrollar, dice, está muy bien, está muy bien, pero al final vais a caer en una secta, porque él tiene la idea de que vamos a caer en una secta, ¿no? Se ve que está muy influenciado porque el padre de esta chica que estuvo en los Hare Krishna, el militar este, que tú conoces, María Gilda. Verónica. Verónica, pues el padre, se ve que eran muy amigos porque el padre es militar, él es militar en excedencia también, y claro, la cosa, se confían bastante, y él tiene la idea de Dios relacionada siempre con secta, religión y grupo. Sin embargo, ayer la curiosidad, es que yo sin decirle nada, ayer me dice, no te creas que aunque yo me ría, no es que me ría burlándome, dice que yo le tengo mucho respeto a todo esto. Yo me quedé un poco así, le tengo mucho respeto. Dice, sí, no te creas tú, que yo puede ser que no crea, pero yo a esto le tengo mucho respeto. ¿Y no cree? ¿Eh? ¿Y no cree? No, es que él me soltó la perugrulla ayer de como yo digo, dice, yo es que no creo en Dios, pero creo en Cristo. Y yo le dije, digo, pero vamos a ver, ¿en qué, si nos aclaramos? ¿Tú qué entiendes por Cristo y tal? Que sí, aquel que murió hace 2000 años, digo, aquel que murió hace 2000 años, ¿cómo que crees en él? Si te han dicho que existió, pero tú no sabes si existió o qué. ¿Por qué me dices que crees en él? ¿Porque te lo dice un libro? Tampoco puedes demostrarlo. Si no crees en Dios, tampoco tienes que creer en aquel. Bueno, ya. Y luego me se pone y dice que a veces lo que más le gusta es mirar el universo. Y digo, ¿cómo es que si no quieres salir del universo, lo verás como algo que parece que se te va a caer encima en cualquier momento? Diciendo, es que soy muy romántico también y tal. Digo, válgame Dios. Y hoy me salta y me dice, ¿sabes qué? Dice, a mí lo que más me obsesiona, otra vez, dice, tengo mucho miedo a la muerte. Es algo que no, el paso, no el miedo en sí, sino que ese paso de que sepan que iría al más allá, es algo que, como después no existe nada, pero ese paso, pero todos los días me saca el tema, ¿me entiendes? Yo no se lo saco ya, porque yo no voy a tapar, porque ayer tuve con esto de estar seguro de sí mismo, él empezó a decir, yo iba a decir, bueno, es que en esta vida es que no sé la gente lo que piensa ni lo que siente ni nada. Digo, yo sí sé lo que pienso y lo que siento. Y lo que quiero también. Dice, vaya, pues esto sí que me repatina, me dice. Porque esto de que haya gente que sepa lo que quiere, yo no encuentro a nadie que sepa lo que quiere. Dice, pues sí, siempre que salen con esta, digo, tú no sabes. Yo le dije, digo, tú no sabes lo que quieres, yo sí que sé lo que quiero. Y ahí ya lo dejé un poco acá. No puede ser que esté equivocado, lo que quiera, pero sé lo que quiero, por lo menos lo sé. Pues no será para un como tú, pero tonto si lo ves. Si mira, es el problema que hay, es este, que él le ha enseñado la religión de todo el mundo. Entonces, no creen en nada, porque es normal, creen en la religión y no creen en nada, más vale creer, no creer en nada. Porque la verdad, le sabes una empanada mental que esta no la tiene. Le hablas de Cristo, le hablas de Dios, y bueno, no sabe nada, no entiende nada y tal. Le habló del universo y dice, mira, ahora van a crear, se va a hacer el experimento este de Suiza, que van a conseguir reproducir la creación del universo. ¿A partir de qué? Porque si a mí si me demuestran que pueden crear el universo, oye, benditos sean estos creadores. Digo, pero van a utilizar algo, ¿no? Materia. Parte del universo creado. Van a utilizar algo que existe. ¿Y dónde está eso que existe? Y dice, no existe. Me sale así, digo, por lo menos me digas con historia. Digo, van a acelerar allí protones, neutrones, electrones, o lo que quieras, y van a ver si realmente, según qué velocidades, se fusiona, se crea la materia, o se crea, o bueno, se crea, se recrea, o se forma, o se consolida, pero existe ya algo. Y ese algo estaba ahí, ese algo alguien lo puso. Alguien o algo, vale, algo. Si no te diría que decía alguien porque no crees en Dios, vamos a poner algo. Y esto ya le repatina. Esto es que no, pero en el fondo, me escucha, eso es el problema, porque veo que tienes pelo suyo. Tienes que decirle. Ya me tiene negro. Y mira que estoy moreno, pero me tiene negro. Cayetano, este yesero. Nos contó el otro día. Y esto también lo dirá ahora de ahí, a los que no lo saben. Que cuando yo trabajaba, los que soy un poco odioso, cuando lo pasamos, como un cemento, pero hablemos de Dios. Si estamos en un edificio ahí haciendo un techo, si vamos por la calle, un poco de yeso así pastado, no agua, pero haciendo como una especie de bola, la tiramos, mientras va bajando que es una bola de yeso, unida. Pero si tenga...